Raúl Ariel Rosales o Richard. ¿Cómo te decimos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes a toda la gente, a todos los que hacen la radio y a todos los oyentes. Richard, simplemente Richard es un seudónimo que me han puesto los muchachos, porque bueno, yo soy Raúl Ariel, pero en casa soy Ariel, y cuando Ariel, el cantante, había dos Arieles, entonces claro, me quedó Richard. Por yo soy fanático de Richie Blackmore, un guitarrista de Deep Purple, y bueno, me quedó ahí el Richie, Richard, y eso quedó ahí. Y nada, muy muy agradecidos por todo lo que estamos viviendo. 27 años cumpliendo con Ráfaga, la verdad que no pensábamos que un grupo de cumbia podía llegar, ¿no?, tanto tiempo, perder en el tiempo. Y nada, bueno, y ahora nos toca una mini gira por el interior. En este caso, bueno, arrancaríamos mañana, estaremos tocando en Córdoba y pasado ahí con todos ustedes ahí en Santa Rosa, en La Pampa, ¿no? La verdad que vienen. ¿Y cuándo empezó esta gira? Nada, ahora estamos grabando, en este momento estamos grabando, vivimos de gira, estuvimos en Brasil, llegamos el lunes de San Pablo y bueno, nada, y acá en el estudio y terminamos ahora de la sesión de esta y ya la maleta y a viajar. Hacemos Córdoba, hacemos La Pampa y ahí nomás vamos para Chile. Hasta el lunes estamos de gira y bueno, y el lunes ya seguimos con videos y seguir grabando, ¿no? O sea, esto no para. Olvidar, y un poco también, ¿no?, estos 27 años que nos comentás, Richard, y que uno imagino que ya están acostumbrados y que es obviamente su trabajo y un poco su vida, digo, pero cada gira, cada momento de meterse en el estudio y grabar, cada vez que salen al escenario, es como la experiencia y digo, lo deben vivir desde ese lado también, más allá de que hace muchísimo tiempo que están, digo, ¿cómo viven eso? Y bueno, forma parte de nuestra vida, ya imagínate, ya estamos, algunos de los chicos ya estamos cumpliendo los 50 y pues ya pasamos la mitad de nuestra vida haciendo música, y nada, cuando te pones a pensar son 27 años y bueno, algunos ya son abuelos, imagínate, los chicos de Ráfaga, ya ese seudónimo ya quedó un poquito atrás. Pero nosotros nos sentimos jóvenes, como en aquel momento cuando arrancamos. La música te mantiene joven. A veces hacemos unas bromas de adolescentes, o sea, seguimos con ese espíritu juvenil, ¿no? Y cuando la gente nos dice señor, no nos sentimos identificados, ¿viste? Pero bueno, y ahora estamos incursionando con y habíamos grabado con María Becerra, que nos contactó para que reversionemos un tema de ella, que lo quería hacer en cumbia, y claro, nos encontramos con un auge distinto, nuevo, joven, y que a nosotros nos inyectó juventud, ¿no? Porque bueno, el público de los artistas de ahora son muy jóvenes, ¿viste? Y la verdad que nos hizo muy bien, y ahora bueno, estamos haciendo muchos fit, por eso estamos grabando con muchos artistas de esta índole, ¿no? Jovencitos que bueno, son youtubers, que tienen muchísimos seguidores y un público muy muy muy muy joven, ¿no? Para nosotros, y ahí nos dimos cuenta, che, estamos un poquito grandes, me parece. Bueno, pero se sigue, pero, porque Ráfaga sigue sonando, a ver, se sigue escuchando, no solamente en los boliches se sigue sonando, en los cumpleaños 15 se sigue sonando, en las fiestas y los shows que hacen, que la gente lo sigue eligiendo, ahí se dan cuenta que todavía siguen vigentes. No, sí, la verdad que tenemos un himno que sigue sonando, que es Mentirosa, que con esto de las redes, el TikTok y todo eso, nos llegan coreografías de distintas partes del mundo que no podemos tomar dimensión, ¿no? O sea, ver a chicos en África haciendo las coreografías de San Marino de Estados Unidos, no, en Corea, es impresionante, la verdad que nos ha... Ráfaga nos ha dado muchísimas satisfacciones y se lo debemos a la gente, al público, y todavía que sigue vigente, Mentirosa, 25 años más o menos tendrá el tema y sigue sonando La Luna y Tú, viste, y nada, es algo impensable que para nosotros con un grupo de cumbia haya trascendido tanto, ¿no? O sea, como músico, como integrante en sí, Ráfaga demanda mucho, nos demanda a nosotros como intérprete, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos y nada, sí forma parte de la vida nuestra. El tema de las giras, de grabar, viste, es parte nuestra, viste, además nos sigue gustando, es algo que va con nosotros, está en nuestro ADN y con muchísima satisfacción lo hacemos, ¿no? ¿Y qué más fácil me pongo a pensar, no? ¿O qué les gusta más, recorrer escenarios o grabar temas nuevos? No, a mí me gusta estar en contacto con la gente, ¿no? Grabar es como estar en la cocina, ¿no? Estás preparando la comida, esto que el otro, te gusta, no guste, hay mucha gente que le gusta cocinar, pero cuando servís el plato, estás esperando la aprobación de los comensales, ¿no? Entonces, a mí me gusta más la parte esa, ¿no? De estar en contacto con el público, estar tocando y sentir el aplauso de la gente y también las críticas, ¿no? Porque las críticas también te hacen crecer, remediar errores y seguir creciendo, ¿no? O sea, seguir avanzando hacia esto que no tiene techo. La verdad que lo de Ráfaga en sí no sabíamos que podía llegar a pasar lo que pasó y más allá de las crisis económicas que sufrimos, ¿no? Porque la economía golpea en todos los sectores, en la parte cultural, y bueno, eso también nos ha llevado a incursionar en otros países, y la verdad que tenemos las puertas abiertas. Mucho tiempo pasamos en España, en Europa, y es algo increíble, es algo impensable, no lo pensábamos nosotros que podía gustar tanto nuestra música, ¿no? La verdad que es impresionante, pero lo que yo rescato, a mí me gusta colgarme la guitarra y que la gente lo disfrute. Está bueno lo de grabar, está buenísimo, forma parte de este trabajo, pero el hecho de estar con la gente para mí es más gratificante, ¿no? Richard, y en esto que decías de estos 27 años y en estas colaboraciones que están haciendo, estas reversiones de sus temas, también pensando en esta era en la que vivimos de redes sociales, hay distintas plataformas digitales, ¿cómo vivieron ustedes un poco como banda este cambio, ¿no?, en este sentido? Y mira, nos sorprende porque hay cosas que no, por ejemplo, antes, justo estaba hablando con uno de los chicos que me preguntaba aquí en el estudio, antes se grababa un disco y era un disco por año, ¿no? Y hoy es por canción, ¿viste? Es todo tan dinámico hoy en día, ¿no? Y el negocio, porque más allá de que uno, al menos yo cuando agarré la guitarra no pensé ganarme la vida con la música, viviendo en un país o en Latinoamérica que está como está, vivir de la música era algo, no estaba en nuestro ADN, y hoy, claro, o sea, hoy pasa todo mucho por Spotify, por YouTube, por TikTok. Hoy el mercado se maneja por ahí. Antes era disco platino, y hoy te valoran por la cantidad de seguidores o de vistas que tenés. O sea, cambió mucho eso y nos estamos adaptando un poco a cómo es el mercado ahora, ¿no? Por eso a veces me siento extraño porque no estoy acostumbrado a que se mida un artista por las cantidades de likes que uno tiene, pero usted tenés que ir adecuando a cómo va la tecnología y cómo son los tiempos ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un tema, es un desafío. Podemos decir que ya lo empezaron a incursionar, digamos, esto de los temas con este último disco, ¿no? Sí, estamos, bueno, ya más encima el tema de las compañías discográficas cambiaron, ¿no? O sea, ahora te piden por tema sacar tema single por single, ¿no? O sea, antes era encerrarse en un estudio de grabación, grabar 10, 12 temas, y hoy es nada, o sea, tiempo que nos queda libre, venimos a grabar y seguir para hacer un nuevo lanzamiento. Y bueno, es el mercado se maneja así ahora, pero lo hacemos con muchas ganas. O sea, es lindo también estar dentro de un estudio y ir acomodando la cocina, digo yo, ¿no? Porque capaz que tenés un bizcochuelo y lo tenés que adornar, ¿cómo lo vas a si le vas a poner crema, frutillas? O entonces eso se arma aquí, ¿no? Acá en el estudio de grabación y nada, o sea, nos adecuamos a eso, ¿no? Entre gira y gira, ahora es venir a grabar. Antes era entre gira y gira, ponerle, te quedaba un tiempo y ponías a ensayar. Entonces, ahora se acomodó un poco más eso, o sea, menos tiempo para ensayar, o quizás menos tiempo para la familia, ¿no? Porque, bueno, la familia lo sufre, nuestra ausencia, ¿no? Ahora ya somos todos padres de familia, como les dije antes, y se hace un poquito pesado esa parte, ¿no? Pero bueno, es nuestra vida, nos adecuamos a ella y estamos agradecidos. Bueno, y expectativas para esta gira en general y, bueno, también para nuestra provincia, para que, bueno, este viernes, ¿cómo se preparan? Bueno, estamos muy ansiosos. Hace mucho que no estábamos por La Pampa, y es todo un desafío, más en un teatro. A nosotros nos gusta eso también, ¿viste? Poder explayarnos en esta clase de eventos, porque, bueno, nosotros, nuestra carrera siempre nació en discotecas, en bailantas, por así decirlo, y incursionar en teatros a nosotros como músicos nos hace bien, porque, bueno, podemos explayarnos más y estar más con la gente y demostrar un poco nuestros gustos musicales, ¿no? O sea, porque más allá de que en Ráfaga hacemos cumbia, tenemos cada integrante tiene un gusto musical distinto, ¿viste? O sea, a mí me gusta mucho el rock and roll junto con Coco, que es el bajista. A Omar le gusta mucho la salsa, ¿viste? A Ariel le gusta el folclore. Entonces, claro, a la hora de componer, eso tratamos de poner cada uno nuestra impronta. Y después, cuando se hace esta clase de eventos, bueno, nos podemos explayar un poquito más y poder dar un espectáculo, ¿no? O sea, no es distinto que ir a un boliche a tocar los temas clásicos, ¿no? Obviamente, sí. Vamos a tocar desde las escuché y sí, vamos a escuchar. Vamos a recorrer estos 27 años en el teatro ahí en Santa Rosa y nada, o sea, trataremos de poder brindarles lo mejor de la carrera de Ráfaga en este espectáculo que daremos en el teatro, ¿no? Qué grande. Y bueno, vos decís, me pusieron el Richard de alias ahí, por algo tenía que ser, y te digo que esas melodías ahí de rock ahí se ven un poco también en Ráfaga, en los temas, se tienen como unos giros ahí que se nota que hay como un gusto por el rock and roll también. Sí, trato que sea algo natural, no todo tan forzado, podemos tener la libertad dentro de Ráfaga que cada uno ponga su impronta, siempre cuidando el estilo, cuidando la esencia y que sea en forma grupal, ¿no? De nada me vale que haga yo un arreglo específico y me destaque yo y que la banda en sí quede atrás, ¿no? O sea, nos adornamos en eso y nos cuidamos entre nosotros también. Somos un grupo que nos conocimos antes de ser Ráfaga, entonces ya somos amigos y es como una gran familia. Y como dije en una nota anterior, o sea, nos cuidamos entre nosotros, hablamos mucho, tenemos muy buena comunicación Y nada, somos unos pibes que de barrio que hacemos música y bueno, y entre comillas se hizo exitoso, que lo hace la gente, ¿no? Y nada, agradecidos siempre, siempre, y tratamos de devolver arriba al escenario todo lo que la gente nos brindó durante todos estos años. Y ¿sabes qué? Siempre quedamos en deuda, porque no alcanza la devolución nuestra, todo lo que nos ha dado la gente durante todos estos años y nos sigue dando. O sea, siempre vamos a estar en deuda con nuestra gente, ¿no? Richard Rosales, muchísimas gracias por esta nota. Mucha mer y bienvenidos a Santa Rosa este viernes. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a todos en el Teatro Paradiso este viernes. Los esperamos a todos. Y nada, gracias por este espacio. Siendo yo guitarrista, bueno, hoy ahora Ariel está grabando, por eso la nota la estoy haciendo yo. Pero nada, agradecido, chicas, a la gente que hace la radio y a todos los oyentes. Muchas gracias por todo lo que hacen, no solamente por Ráfaga, sino por toda la música, por toda la cultura. Que viva la cultura. Un abrazo, Richard, muchas gracias. Abrazo, hasta luego, chao.